despensa un ratón entró. Encontró quesito, dulce y jamón. Vino un gato gris, fijo lo miró. Le pidió un poquito y el ratón le dio. En la mesa grande del gran comedor almorzaron